Sí, te escucho, sí. Ahora sí, bien. Bueno, ¿cuál es la posición de Corfo ante, bueno, este riesgo cierto de que la producción de nuestra región pueda ser perjudicada? Y mira, esto, bueno, se está tratando de llegar a una solución, o sea, a nivel provincial, a nivel nacional. Esto surgió el jueves pasado en la reunión del COIRCO, del Comité Ejecutivo del COIRCO, que se hizo en Capital Federal, donde la provincia de La Pampa amenazó, dijo que las aguas del río Curacó, que ahora están viniendo con mayor caudal, estaba inactivo, prácticamente el Curacó se iban a vertir en el río Colorado en un plazo de 15 a 20 días. Así que bueno, esto es un problema muy complicado, muy grave para nuestra zona. Por supuesto, todavía el río Curacó no llegó al Colorado, ahí está el tapón de Alonso. Y esto surge porque, bueno, los diques que tiene la provincia de Mendoza, de los cinco ríos, están colmados, digamos, están con su mayor caudal, y los excedentes de estos diques van al río Desaguadero. Entonces el río Desaguadero forma la cuenca, ¿viste? Desaguadero, Chedelehubú y Curacó, y digamos, esa cuenca termina llegando al río Colorado. Lo que pasa es que, bueno, por muchos años esto estuvo desactivado. Este mismo problema ya había surgido en el año 2007, y ahora, bueno, el tema es que el río Curacó trae una salinidad muy alta. Digamos que si se vierte en el Colorado, esto sería muy grave porque está teniendo entre 18 y 22 milimos por centímetro la salinidad del Curacó, y la del río Colorado, la tolerancia es 1,8 milimos por centímetro en la entrada Paso Alsina. O sea que esto ya ocurrió el año 2007 y hubo que recurrir a diluir esas sales con agua del dique. Pero en este momento eso es imposible porque el dique no, digamos, está con su reserva muy acotada, se está ahorrando toda el agua posible de estos 7 u 8 años que hemos venido teniendo crisis hídrica. Entonces no hay agua para diluir, o sea que sí o sí hay que, digamos, evitar que estas aguas viertan al Colorado y que abran las compuertas del tapón de Alonso, ¿no? León, ¿qué gestiones ha realizado usted y la corporación, teniendo en cuenta que justamente Corfo es autoridad de agua aquí en nuestra región? ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, que se le puede dar a los productores que están esperando la apertura del sistema de riego para justamente comenzar con las tareas? Sí, nosotros, bueno, las gestiones se están realizando a nivel provincial hemos llamado, bueno, se han tenido reuniones en Buenos Aires y en La Plata con la autoridad del agua, con la autoridad del agua, con el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. En este momento el ingeniero Aragón con el representante de Río Negro están en La Pampa. Ayer tuvieron una reunión con la comisión ad hoc en Santa Rosa, para reunirse con la gente de La Pampa y con la gente de Río Negro, y a su vez están haciéndose gestiones. También se hubo una reunión con el Consejo Consultivo de Corfo, donde ellos también han enviado notas al Consejo Deliberante de Patagones, al Consejo Deliberante de Villarino, para que actúen también en el tema, con los intendentes. Así que, bueno, y la semana próxima va a estar el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, en Patagones, y la idea es tener una reunión con él, lo han pedido los productores del Consejo Consultivo. Así que se están haciendo, digamos, todas las gestiones posibles ante, bueno, Jorge Rode, Miguel Tesano Pinto, el presidente de la Autoridad del Agua. Así que estamos gestionando tanto a nivel provincial como nacional para que esto se solucione, porque esto fue una decisión que quiere tomar La Pampa a desmedro del resto de las provincias. O sea, esto va a afectar 160.000 hectáreas que están bajo riego, que son las 138.000 hectáreas que hay en el área de Corfo, más la que riega La Pampa y Río Negro, y a su vez el tema del agua potable. O sea que esto es muy grave para estas zonas. Entonces, bueno, se están haciendo todas las gestiones para que esto no suceda. También, León, esto puede afectar lo que es el consumo humano, tanto en localidades de Patagones como de Villarino. ¿Ha tenido oportunidad de poder dialogar tanto con el intendente Sara como con el intendente de Vilacqua? No, yo he mantenido contactos con el secretario de la producción de Patagones, con Humberto Iglesias. Estuve hablando ayer y antes de ayer, ellos también están, por el intendente, creo que estaba en la ciudad de La Plata, hemos mantenido contacto. Yo he hablado con Humberto Iglesias, de Patagones, y se ha hablado también con Horacio Grión, el jefe de gabinete de Bevilacqua, de Villarino. Sí. Esta mañana estaba viendo un proyecto de declaración que ha presentado el senador Andrés de Leo sobre este tema, donde desde la provincia ven con preocupación la decisión justamente de La Pampa de abrir el tapón de Alonso, es decir, una problemática que ya excede nuestra región específicamente y ya está tomando cartas en el asunto la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, como decís vos, es importante que todos los referentes políticos que tenemos acá en la zona y en la región se están ocupando del tema, porque es un tema muy grave. Bien, en el medio de esta situación, bueno, Corfo va a estar recibiendo la próxima semana a una importante delegación de funcionarios de la provincia y de la nación. ¿Con qué motivo, León? Sí, bueno, esta reunión ya estaba pactada de hace tiempo y bueno, justo se da en esta coyuntura. Van a estar llegando 10 funcionarios de nación y provincia el día miércoles a Bahía Blanca, y después, bueno, los vamos a trasladar hasta Pedro Luro. La idea es venir a recorrer la zona, tener reuniones con nosotros, con todo el plantel de Corfo, ir a ver las obras que se han ejecutado con el PROSAP. La idea es ir a la Toma 3 y recorrer algunos puentes. Después también quieren ir al campo piloto, porque viene gente de las chacras experimentales de la provincia, tener una reunión en Corfo y también una reunión con el Consejo Consultivo. Así que viene Jorge Rode, que es el jefe de gabinete, Miguel Tesano Pinto, que es el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Sergio Robert, que es el subsecretario de Calidad Agroalimentaria, después vienen el presidente de la Autoridad del Agua y el vicepresidente de la Autoridad del Agua de la provincia, y tres técnicos de PROSAP, UCAR PROSAP. O sea que yo creo que es una visita muy importante, pero bueno, se da en esta coyuntura que nos está tocando en estos días, pero bueno, esperemos que podamos aprovechar la visita, y a su vez después estarían yendo toda esta comitiva a Carmen de Patagones el día viernes, porque el viernes es el cuarto foro de intendentes del Plan de Desarrollo del Sudeste, que bueno, nosotros nos trasladaríamos hasta Patagones para acompañar a esta comitiva, y tienen la idea también de recorrer algunos campos en la zona de Patagones que riegan con el Río Negro. Así que pero bueno, esta visita estaba pactada ya desde hace tiempo, o sea que hay otros temas que están candentes, pero bueno, se irán a tratar también. Bueno, una visita importante para usted también, ¿no? Es un respaldo a su permanencia en la administración de Corfo. En algún momento se habló de que tal vez con una administración nueva podía haber cambios en Corfo, sin embargo usted se ha mantenido estos meses y esta visita importante, que no es la primera, porque ya Rodríguez ha estado en Corfo, digo, de alguna manera avala a la actual gestión de Corfo. Sí, yo creo que sí, yo creo que dentro de todo uno ha tratado de hacer las cosas bien, lo mejor posible. A veces hay temas que se pueden resolver, otros temas que no. Uno de los temas importantes que estamos tratando de que se pueda anunciar el día jueves es que ya se haya hecho efectivo el anticipo de la empresa Asiagro para que empiece con la obra de telemetría, que ya está todo, digamos, todo lo que es documentación, está todo aprobado, falta que se haga el efectivo el anticipo, y después otro de los temas que es comenzar con el proyecto de revestimiento de canales, que también está, digamos, yo creo que quizás lo vengan a anunciar o está en vías de comenzar, por lo menos el proyecto, o sea, va a quedar el tiempo hasta que ese proyecto se concluya y se puedan ejecutar las obras. Pero yo creo, como decís vos, es un fuerte apoyo a la gestión y por supuesto ustedes siempre están apoyándonos, comunicando a los productores de la zona todo lo que se está haciendo, que creo que si la gestión continúa, creo que se deben estar haciendo medianamente bien. Seguramente. León, como siempre, muy amable, que tenga una buena mañana. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Ahí estaba entonces el administrador general de Corfo Río Colorado, el ingeniero...